nunca conocí lo que es el amor. Y mi corazón no sabe amar. Pero si me enseñas a encontrarlo, aprenderás. Tú serás mi mejor amigo, yo lo puedo apostar, pues me hablaste de amor y entonces yo lo quise buscar. Nunca conocí lo que es el amor y mi corazón no sabe amar, pero si me enseñas a encontrarlo, aprenderás. Cada vez que estoy a tu lado, yo me siento contenta, pues presiento que ya encontré el amor que busqué. Ya conocí lo que es el amor y mi corazón feliz está, pues tú me enseñaste a buscarlo y a ti te amará.